Petumon elein, pupeñi, pulamien, kumekupain, winochupantu. Los árboles se duermen en un sueño profundo y despertarán florando energías. El agua, los animales y las personas nos renovamos en compromiso con la tierra. A paso de gallo vuelve otra vez el sol. Quiñeche canalca. El martes 21 de junio a las 10 de la mañana en Avenida Costanera y Las Heras los esperamos para celebrar el Guiñón Tripantu.